Soterra del suburbio. Y viajo, se hace siempre. En ese viejo ferrocarril del torturador Roca. ¿Y sabes qué me pasa cuando te voy a buscar? Esas ventanillas viejas y oxidadas se ríen de mí, porque voy siempre a tu lugar. Agosto, una estación frío, constitución. Sus habitantes se mueren sobre un banco o en un rincón de plaza. Constitución. Viejas traperas, toma el alcohol. Obreros colgados, mande un vagón. Pibes que mandan no venden, cantando su triste canción. Plaza, pasión. Frío y constitución. El último diario se agota, el piso de un tren.